Atlas Fracturado, un programa sobre películas, canciones, libros y otros artefactos inquietantes. Todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta, FM 106.3. De Atlas Fracturado, el nuevo programa de Radionauta. Vamos a estar saliendo todos los viernes de 22 a 24 horas. Yo soy Álvaro B y estoy con Tamara. ¿Cómo andas, Tamara? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, emocionadísimo por este primer programa. Bueno, sería un poco extraño decir de qué va a tratar un programa que de cualquier manera está empezando en este momento. Si estuvieron escuchando Radionauta, seguramente habrán escuchado las artísticas con el eslogan en el cual de alguna forma vendemos el programa. Pero bueno, si se quedan acá van a escuchar más o menos de qué trata. Estamos acá con nuestro operador, estrella, aún más enseñas como que no tan estrella, que está en su debut, al igual que nosotros, tras la computadora, Juan Williamson, que acá nos hace señas como que va a salir todo muy bien en este primer programa de Atlas Fracturado. Y si nos sale bien, por lo menos le ponemos la voluntad. Por lo menos ponemos buena voluntad. Sí, es una noche bastante especial. Nos quisieron tranquilizar diciéndonos que en el Olga Vázquez hay muchísima gente, porque hoy es el tercer episodio del segundo volumen del Sonido Prevalece. Todo eso. todo eso, el tercer, exactamente, porque claro, es el segundo año, o sea, volumen 2, el tercer episodio, porque ya es el tercero del año, que arranca más o menos a las 11, la verdad es que el episodio anterior arrancó bastante más tarde, así que probablemente a las 11 no empiece, así que quédense escuchando el programa, y a las 12 cuando termine, salgan de sus casas y vengan a Olga Vázquez. Si quieren salir vengan antes, corriendo a Olga Vázquez. Vengan corriendo, si están en la otra punta de La Plata o escuchándonos desde algún otro lugar del mundo, bueno, bastante más complicado, pero la otra es que se vengan ahora y lo empiecen a escuchar acá. Ah, tenés muchas expectativas de que nos están escuchando en otra parte de... Sí, sí, seguramente, sí, sí, sí, sí, porque ahí yo tengo contactos que están, yo les dije, por favor, prendan, porque ahora, bueno, comentamos de paso, ya que estamos, que si están en el casco urbano, digamos, de La Plata, pueden escucharnos por FM 106.3, en caso de que no estén en otros lugares, pueden escucharnos por radionautafm.wordpress.com. Y ahí, sí, ya no importa en qué lugar del mundo estén, están en el espacio también. De hecho, Le Tercer Monde, uno de los grandes programas de Radionauta, transmitió desde el espacio exterior hace algunas semanas, así que todo puede ocurrir, digamos, la tecnología ya nos permite hacer lo que queramos. Sí, Radionauta llega a muchos lugares entonces, sí. Sí, sí, sí, Radionauta porque la autogestión es así, ¿eh? El trabajo colectivo te puede llevar a cualquier parte. Sí. Bueno, tenemos varios temas para este primer programa, pero vamos a arrancar. Bueno, estábamos escuchando una canción de una banda que a mí me gusta mucho y bueno, como es nuestro programa, nosotros podemos ser dictadores y lo cual es maravilloso porque yo hace ya un año y pico que estoy acá en Radionauta. Claro, te ganaste el estatus de dictador ya, directamente. El estatus de dictador me parece fabuloso. Mucha gente me comenta que cada vez que voy a casas ajenas soy dictador con la música y poder ser dictador y que me puedan escuchar en la radio es algo hermosísimo. Ah, bueno, pero te vamos a poner límites un poco a tu autoridad, porque si no, acá se te van a revelar. Se todos. Va todo al carajo, sí, sí. Sí, sé que puede llegar a pasar eso, así que tengo que dar un poco el brazo a torcer, pero me di el lujo de, bueno, la cortina del programa, lo que estamos escuchando en este momento, es un tema de los Prefab Sprout, una banda inglesa que me gusta mucho, se llama Q Fanfare, la canción, y ahora vamos a ir con otra canción de Built to Spill, que se llama The Plan. Yeah. Atlas Fracturado. Un programa sobre películas, libros, canciones y el tiempo que usamos descubriéndolos. Atlas Fracturado. Todos los viernes de 22 a 24 por Radionauta, FM 106.3. Continuamos en Atlas Fracturado, siendo las 10 y cuarto, o sea que, bueno, venimos bien de tiempo de acuerdo al plan. Justamente la canción que estamos escuchando se llama El Plan, y como yo sí soy un tipo sumamente ingenioso, hago ese tipo de relaciones. Me gusta, con la banda que estábamos escuchando recién, me pasa algo bastante particular que a veces pasa. A vos te debe pasar también. A ver. Que es que es una banda que por ahí escuchás durante bastante tiempo y no te dice absolutamente nada. Y de un día para el otro te empieza a decir algo. Como que la resignificas dependiendo del momento de tu vida. Exactamente. Lo cual es bastante particular, porque a veces pasa todo lo contrario, que es que algo, cosas que escuchás, digo, esos amores a primera vista que puede pasar con un disco, con una banda, con una película, con un libro, con un científico, etcétera, ¿por qué sí? No, con una persona. Y a veces no, a veces te lleva un montón de tiempo descubrirlo. Y bueno, Built to Spill es una banda norteamericana que tiene un par de discos notables y varios discos no tan notables, cosa que suele pasar. Esto es de un disco que se llama Keep It Like a Secret. Guardarlo como un secreto, que vendría a ser, más o menos. Siempre es un grave error esto de andar traduciendo así al voleo títulos. Bueno, pero antes se solía implementar eso y ya sabemos los horrores que pueden salir de las traducciones de los nombres de temas, de discos. Sí, como por ejemplo, bueno, el famoso caso de Helter Skelter. Sí, que es intraducible. No se puede traducir, pero sin embargo, claro, como les pagan. Yo no sé si es que a los tipos les pagan o que, o sea, sienten que son unos genios en el arte de traducir y dicen, no, entonces le puedo poner a Helter Skelter a trocha y moche. No, porque Helter Skelter y a trocha y moche, o sea, no, es una imbecilidad absoluta. Bueno, nosotros siempre teníamos la broma que, por ejemplo, We Can Work It Out podría traducirse que como podemos trabajarlo afuera. O sea, quedaría muy todo muy raro, porque encima no son expresiones, o sea, no traducen la expresión, que muchas veces en inglés se usan eso, los phrasal verbs y todo eso, sino que lo traducen literalmente, cual traductor de Google, entonces quedan cualquier otra cosa. En épocas muy anteriores al traductor de Google, aparte, pues, digo, estamos hablando de los Beatles, estamos hablando de cuando sí traducían los nombres de las canciones y de los discos en los 60, o si no, Please Please Me. Que en vez de por favor compláceme o complaceme, más argentino, le ponían por favor yo. Bueno. Por favor yo, ¿qué es por favor yo? No existe. Please me, complaceme, por favor yo. Bueno, hay gente a la que le pagaban por hacer esto, hay gente a la que le siguen pagando por hacer esto. Pero bueno, Keep It Like a Secret es el tercer disco de Built to Spill. Este es el tema que escuchábamos hace un ratito, es el tema que abre ese disco, se llama The Plan. Una banda indie, alternativa, digamos, etcétera, pero con un sonido bastante interesante, que justamente por, y va a parecer una pavada lo que voy a decir, pero como yo le encuentro sentido lo voy a decir igual, justamente por ser una banda que parece no tener un sonido tan interesante, resulta tener un sonido interesante. Esto va para un análisis un poco más profundo, porque parece una imbecilidad, probablemente lo sea, pero a mí me sirve para entender a la banda. Sí. Pero en este momento vamos a hablar de otra banda. Que vamos a hablar de otra banda, digamos, ya consagrada dentro, no sé si excede ya el mundo de lo indie, ¿no? Pero, bueno, esta banda es Los Pixies, una banda que nos gusta bastante a los dos. Así que, bueno, la propuesta, digamos, con el programa también es ir haciendo un repaso por los discos de ciertas bandas puntuales y, bueno, ahí vamos viendo, ¿no? A veces va a haber una buena excusa, a veces no. En este caso hay una buena excusa, que es que este año los Pixies sacaron un nuevo disco después de muchísimo tiempo, porque Trompe Le Monde es del 91. 91, sí. 91, hace. Yo ya había nacido en el 91, pero hay mucha gente que no. Es una pavada, porque hay gente que no había nacido hace unos meses nada más. Pero, digo, yo me vinculo con mucha gente que de pronto en el 91 no había nacido, y Trompe Le Monde es de ese año. O sea, mi hermano estaba naciendo cuando los Pixies habían grabado su último disco. Hasta el 2014, en realidad hasta el 2013-2012, porque en esos años ellos sacaron una serie de EPs que los compilaron y sacaron este disco de hace unos meses que se llama Indie Cindy. Sí, digamos que Pixies era una banda que desde el 87 iba sacando discos regularmente, al menos uno por año. El primer EP, Common Pilgrim, es de 1987, y de ahí hasta 1991, que es Trompe Le Monde. Bueno, ahí, digamos, pararon. De hecho, bueno, algunos de sus miembros fueron a otras bandas, que la bajista era de la banda The Breeders. The Breeders. Claro, Kim Deal tocó en The Breeders, que de hecho Kim Deal no grabó este disco reciente y no está en la gira de ahora de los Pixies. Ya y se que fue. Hizo muy bien. Hizo muy bien, porque claro, sí, exactamente. Qué flojo que es el último disco de los Pixies. Sorprende. Incluso es muy, muy inferior a la discografía solista de Frank Black, que es bastante irregular, pero este último disco es todo lo que los tipos no tenían que hacer de alguna forma. Digo, tampoco es tan terrible, a ver. Bueno, pero uno, los Pixies es una banda que uno, si le gusta, genera ciertas expectativas, y a veces esos lapsos tan grandes en las bandas a veces les juega a favor, y en este caso les jugó bastante en contra. Sí, bueno, era necesario. O sea, es cierto que, bueno, uno también, yo creo que hubo mucha hazaña hacia los Pixies, porque de hecho se nota mucho cuando uno va escuchando todo el compilado, y el compilado está armado en el orden de los EPs, digamos. O sea, primero el que grabaron primero, después el que grabaron los primeros temas del disco. O sea, los primeros, el primer EP, digamos, de estos tres o cuatro, tres me parece, es un poquito mejor. Un poquito mejor, no es bueno, no es muy interesante, pero es un poquito más enganchador. Pero a medida que el disco va avanzando, o sea, empiezan a copiar fórmulas. Hay un tema de Trompe Le Monde que tiene tablas, ese que dice Jeffrey with one F Jeffrey, que bueno, no me acuerdo el nombre, pero si escucharon mucho los Pixies Trompe Le Monde, ese tema les va a sonar. Hay otro tema con tablas en este disco y con un riff muy parecido. No tiene demasiado sentido. Y después, bueno, esa incorporación de elementos, no sé, como más modernos, algunas canciones con un rapeado, con elementos por ahí electrónicos que, bueno, en este caso no le jugaron a favor. Para nada. Que igual eran cosas que ya, bueno, en Trompe Le Monde y un poquitito en Bossa Nova, ellos, no lo de los rapeos, pero digo, había teclados, había una cuestión un poquitito más metiendo algunos colores ahí, pero que venía funcionando. Definitivamente. De hecho, no. Tampoco la crítica los acompañó, porque desde las revistas más importantes de música o de los blogs de música, como All Music, por ahí es una buena referencia, digamos, no puntúan bien, no hubo cierto consenso. O sea, no somos nosotros, sino que también buena parte de los fans, seguidores, también han criticado bastante este disco. Sí, sí. El sonido es flojo. Digo, los Pixies eran una banda que se caracterizaba por tener un sonido interesante. Digamos, bueno, la producción de Gil Norton en Doolittle, digamos, han sido marcados por algunos productores, por Steve Albini en Surfer Rosa. A mí personalmente me gusta mucho el primer EP de ellos, el único EP en ese primer periodo, digamos, Common Pilgrim del 87, donde ellos como que logran manejar un sonido más personal sin tanta influencia externa, digamos, que en Surfer Rosa y en Doolittle se nota, digamos, sí, mucho. Como algo nuevo, digamos, en la escena musical. Bueno, a mí particularmente me gusta mucho Bossa Nova, es como uno de mis discos favoritos, y creo el de mucha gente también. Sí, que es un disco bastante extraño, digamos, no es de los, no es ni Surfer Rosa ni Doolittle, que son los clásicos de los Pixies, pero tiene un sonido muy, muy interesante, muy particular. Y hay una. Acá quiero meter un breve comentario. Que es que el año pasado, hace un par de años, estaba escuchando una banda. Estaba descubriendo en ese momento una banda escocesa que se llama The Pastels. Y The Pastels. Resulta que tienen un tercer disco que tiene un sonido muy similar a Bossa Nova. El disco es de 1989 y estamos escuchando en este momento un tema que se llama Anne Boleyn, que sería Ana Bolena, digamos, de The Pastels. Y el sonido general que tiene la banda en este disco puntual es muy similar al que va a trabajar al año siguiente los Pixies en Bossa Nova. Yo pensé que ¿estaríamos por esta... hablando de plagio o no? No, muy fuerte. Aventura, vamos sí. A. Bueno, es medio fuerte, pero ahí yo creo que hay una influencia. Tipo, bueno, Frank Black por ahí escuchó The Pastels y dijo: ah, qué interesante el sonido de estos muchachos. Sí, pero a veces en esas bandas, entre la influencia y el plagio, digamos, hay un par de límites que por ahí. Son muy, muy, muy débiles. Sí, porque los Pixies es una banda mucho más masiva también, digamos. Sí, ¿no? Además. Que The Pastels. Pero yo pensé que estaba loco, lo cual de cualquier manera puede ser cierto, pero ¿qué hice en este momento tan medios de comunicación? Digamos, dije, bueno, lo voy a compartir en Facebook, a ver si hay alguien que me dice... ¿Este momento tan medios de comunicación? ¿Cómo vendría a ser tan, eso? Tan un momento de mi vida en el que estoy mucho tiempo en Facebook. Esa es la que quería darle una vuelta un poquitito más interesante, pero fue imposible. De las redes sociales. El auge de las redes sociales en vamos mi vida. Vamos a ponerlo en la categoría... más compartida a algo... Sí, vamos a algo un poco más académico, si se quiere, para en realidad decir que estoy todo el día en Facebook y en Twitter, que es una cosa tristísima realmente, pero... O la radio también. En la radio también, eso es bastante más interesante. Claro, el tema es que cuando estoy en la radio también estoy en Facebook y en Twitter. Ah, bueno. Se complementan, se chocan, sí. Es una época de múltiples opciones para eso. Sí, me gustaría que las opciones fueran un poco más tipo salir a la calle. No, igual lo hago también, es solamente un chiste. Pero lo que hice fue compartir en Facebook el tema de Pastels y decir, miren, esto suena igual que Bossa Nova de los Pixies. Y hubo dos o tres personas que dijeron, tenés razón. Así que, bueno, parece ser que algo de eso había. Lo están escuchando. Igual, bueno, pueden bajarse este disco de Pastels. Que se llama Sitting. ¿Pero vamos a hablar de los Pixies o de los Pastels? Vamos a hablar de los Pixies, pero yo tenía muchas ganas de meter el comentario este. Tenía muchas ganas por claro, una cuestión ganas así de hiper aprovechar... megalómana. Sí, de decir que yo descubrí esto. Ah. En algún momento voy a tener que. Sí. No sé, es muy emocionante. Debe ser como uno de los grandes descubrimientos del año pasado de mi vida. Tuve un año ¿tanto? Malísimo. Sí, sí, sí tuve un año pésimo. Bueno, te iba a decir algo por el estilo. No quería ser tan dura, pero bueno. Si no, vos mismo lo reconoces. Lo sé. Ah, sí. Está. Bueno. Volviendo a los Pixies. Sí. ¿Vamos a escuchar canciones de los Pixies? Bueno, sí. Muchas. Haciendo un repaso. Haciendo un repaso. Una por disco. Una por disco, sí. Bueno, vamos a escuchar primero, según el orden que tenemos, I've Been Tired, del EP Common Pilgrim, de su primer EP, que es del año 87. Después seguiremos con Break My Body. Después tendremos I Bleed, que ese es de Doolittle. Y Down to the Well, que es del disco Bossa Nova. Y después seguiremos con Alec Eiffel, que es de ese disco que señaló una ruptura, o un lapso grande en que no editaron nada, que es Trompe Le Monde. Y por último tratamos de elegir un tema que podría ser representativo del último disco de Indie Cindy, que se editó hace poquito este año, que se llama Greens and Blues. One, two, three. She's a real left winger, 'cause she been down south and held peasants in her arms. She said, I could tell you stories that could make you cry. What about you? I said, me too. I could tell you a story that would make you cry. And she said, I said, I wanna be a singer like Lou Reed. I like Lou Reed. She said, sticking her tongue in my ear, let's go. Politics go so good with beer. And while we're at it, baby, why don't you tell me one of your biggest fears? I said, losing my penis to a whore with disease. Just Radionauta 106.3. Oh,

En el aire, FM 106.3, Radionauta. Seguimos en Atlas Fracturado, Radionauta 106.3. Estábamos escuchando a los Pixies, mucho Pixies. Muchas canciones, 6, son bastantes. No es tanto tiempo, creo que 15 minutos de Pixies, lo cual está muy bien porque es mucho mejor 15 minutos de Pixies que 15 minutos de muchas otras cosas. El último tema que escuchábamos es del último disco de Indie Cindy, que recién hablábamos hace unos minutos, este último compilado de EPs grabados en los últimos años. Es uno de los mejores temas de Indie Cindy. No está tan mal. No, es más, digamos, tirando a lo que uno, o lo clásico, digamos, tiene los elementos clásicos de los Pixies, por lo menos. Sí, no tiene esas innovaciones que les han quedado mal, digamos. No es que uno sea un conservador de que una banda no tiene que cambiar, sino que, bueno, justamente en el caso de los Pixies, las supuestas innovaciones que introdujeron en Indie Cindy no quedaban muy bien, que digamos. Igual los queremos, ¿eh? Igual los queremos, y yo no los fui a ver cuando vinieron, y creo que vos tampoco. No, yo tampoco. Así que, tanto porque no los queremos, pero los queremos igual. Y eso que las entradas no salían lo que salen las entradas ahora. Sí, un poquito delirante lo de las entradas últimamente. Aprovechemos para quejarnos porque, digo, sí. O sea, por favor, si no tenemos este espacio para quejarnos. Quiero ir a ver los Arctic Monkeys. Y ¿cuánto no están? Y no sé, arriba de los 700, creo. No. Así que bueno. No sé, alguien que se apiade de mí. Podemos organizar una colecta tipo la que hizo este tipo que iba a hacer una ensalada de papa y no sé cuánto llegó a recaudar, como $20,000, una cosa así, una noticia que salió hace muy poco. Bueno, nosotros en pedimos. Algo así, sí. No fue acá en Argentina. No. Lo gracioso es que hace muchos años en una revista Na, que era una revista, creo que sigue existiendo, una revista de humor. Sí, sí, sí, supuestamente sigue existiendo. Sigue existiendo, yo no la leí más. No, yo tampoco, pero bueno. Vamos a suponer que sí. Supongamos que existe, le mandamos un saludo a la gente de revista Na, que había una nota en joda sobre un tipo que también vendía un puré a miles de o millones de pesos. Y era como un chiste. Y ahora, bueno, parece que un tipo ganó mucho dinero con un puré. O sea, la realidad supera la ficción. Supera la ficción. Como dice el dicho. Pero, Pixies no lo fuimos a ver. Yo la tengo. Vinieron este año. No lo fui a ver porque estaba bastante caro. Estaba a $500. La inflación ha llegado a las entradas. Sí, los recitales. Mala suerte. Sí. Habrá que venir, por ejemplo, bueno. O alguien que se apiade de nosotros, ¿viste? Crowdfunding. ¿Qué? Crowdfunding es la palabra para este tipo de cosas. Crowdfunding, un montón de gente pone plata. Para algo, para una vaquita, digamos. No, exactamente. En criollo. Claro. Lo que pasa es que cuando se empezó a usar el crowdfunding en países de habla inglesa, no, como que no tenían el concepto de vaquita. El little cow. Little cow. Claro, ahora vamos a hacer a la inversa. En vez de traducir al español esas horrorosidades, o como se diga, vamos a poder traducir en inglés nuestros propios. El little cow queda. Little cow queda bien. Vamos a hacer una little cow. Está, garpa. Mucho sí. Crowdfunding. Claro, sí, no, mucho más. Ahora hay mucha gente que está grabando discos, haciendo películas a través del crowdfunding. Vamos a hacer un crowdfunding para que nos garpen recitales. Sí. Pero si el oyente, la oyenta, que no existe pero no importa, no puede ir a ver a los Arctic Monkeys, o yo la tengo, o a Pixies tampoco porque ya no, vinieron hace un par de años, a menos que vayan a otro país, pueden venir al Sonido Prevalece, claro. Volumen 2, episodio 3, en el Olga Vázquez. Esta noche, a partir de las 12, o sea, después de escucharnos a nosotros, se viene la Olga, se toman una cervecita, escuchan buena música. El Olga Vázquez queda en 60, entre 10 y 11, La Plata, porque hay gente que... Yo, hasta hace un par de años, nunca había venido al Olga Vázquez. ¿Hace cuántos? Dos. ¿Dos? Dos. Ah, bueno. Bueno, hay gente que es peor. Pero tengo 17 años. Bueno, pero yo hace casi 10 años que estoy acá en La Plata y hace 3 que fui por primera vez al Museo de Ciencias Naturales. Cosas que pasan, pero bueno. Ya, sí. Así como saben, tenemos el Sonido Prevalece en el Olga. tipo 12 arrancará. No sé qué bandas van a estar tocando. Tocan Las Diferencias. Stinkfoot. Exactamente. Y nos falta otra más, que somos muy malos. Funchi Houdini toca también. Funchi Houdini. Son tres bandas. Las Diferencias no es platense. Stinkfoot y Funchi Houdini, sí. Así que, bueno, no sabemos a qué hora va a arrancar bien. Más o menos tipo 12. No sabemos a qué hora va a terminar, pero pueden acercarse y ver qué tal. También hay registros fotográficos. Va a haber gente sacando fotos. Va a haber gente pintando. Va a haber cosas interesantes. Se va a transmitir por Radio Nauta también. Exactamente. Eso es muy importante. Y que... sí, pero ahora, para la gente que no se va a venir a Astrolga Vázquez, por ahí ya decidieron que no, hay mucha gente enferma, muchas enfermedades dando vueltas, por ahí gente que prefiere quedarse en su casa. Películas. Sí. Otra de las pasiones de Atlas Fracturado. Así como un colectivo, digamos. Sí, todas. Todas, todas. Todas, todas, todas. Yo no rechazo ver ninguna película. Sí, yo últimamente... digamos, a veces uno quiere tener cierto criterio, pero no, ya fue. No, un domingo a la noche, ¿qué vas a ver? No, hay que ser totalmente excesivo con las películas, hay que ver todo. El tema es claro, cuando después te das cuenta que puedes ver una película por semana porque tienes otra cosa que hacer, y esa, ya viste Bañeros 3, y decís, no, yo quería ver Bañeros 3 porque quería ver este desastre, pero no quería que sea justo la única película que veo en la semana. Aparte que querías ver Bañeros 3 para entender Bañeros 4. Seguramente es algo la que salió ahora es Bañeros 4. Claro, sí. Ah, claro, ahí va, Bañeros 4. Quise decir Bañeros 4. Es igual, igual garpa más decir así como una trilogía. No sé por qué hicieron 4. Sí, pero llenaron la sala. Sí, sí, fue bueno. La película más vista o algo así. Una de las películas con más... mejor taquilla de películas argentinas de este año. Habría que verla y hacer algún comentario. Ya hoy vamos a aprovechar para pegarle, no a Bañeros 4, sino a Fito Páez. Yo creo que todos los programas de Atlas Fracturado tendría que haber alguien, o sea, muchas cosas recomendadas, muchas cosas que nos gustan y algo que no nos gusta. Pero en este momento no vamos a hablar del Bañeros 4 ni de Fito Páez, eso va a quedar para más adelante, sino de películas vinculadas con la radio, con lo radiofónico, con que transcurran en la radio. Que tengan una situación de radio también. Películas en situación de radio. Así como hay gente en situación de calle, películas en situación de radio. Está muy bien. Hay algunas que son muy conocidas. Bueno, de hecho, podemos ponernos muy obvios, que no está nada mal ponerse muy obvios. Y bueno, hace poco falleció Robin Williams. Pobre Robin, así lo teníamos como para las noticias, pero bueno, ya te adelantaste un poco, pero bueno. Igual es como una noticia. Sí, como noticia, sí. No sé si funciona como noticia, pero igual podemos comentarlo de vuelta porque hay. Podríamos sacar el lado morboso también, que eso ha dado de qué hablar, pobre Robin Williams, que todavía no descansa en no, paz. No, el otro día vi una tapa de una revista norteamericana que era espantosa, donde había todos motivos que supuestamente lo habrían llevado al suicidio y una foto de él. Era, no sé, realmente morboso. Feo. Pero bueno, hay una película con Robin Williams, una de las más conocidas, Good Morning Vietnam, Buenos Días Vietnam, que tiene que ver con la radio. Él hace radio para combatientes de Vietnam. Es una tortura, sobre todo para aquellos es que... Es el Patch Adams de Vietnam, digamos. Es como, claro, es el Patch Adams, no tan triste... Es como más, más abiertamente cómica. Pero a Williams como que nunca le daban esa cosa abiertamente cómica. Siempre le metían la cosa, la moralina, digamos. Siempre, el lado dramático, digamos. El lado dramático, sí. Y el lado moralista, que eso es peor. Porque, o sea, está ahí... Después yo imagino a Peter Weir viendo Good Morning Vietnam y diciendo... Ah, a este lo tuvo que usar para la Sociedad de los Poetas Muertos. Y después, claro, hizo la Sociedad de los Poetas Muertos y con el tipo este, con Robin Williams. Para mí, la película más floja... de Peter Weir, La Sociedad de los Poetas Muertos, con este muchacho Robin Williams, que más allá de que uno lo puede respetar y además si tiene actuaciones que están bien. Bueno, en general no la lo querés a Robin Williams. No. Pero. No, el otro día igual viste, estaba haciendo sal. ¿No te generas algo de simpatía ahora? No. Un poco más que antes, pero me siento mal porque no debería. ¿No creciste con Jumanji, por ejemplo? Sí, pero porque sí, digamos. No, sí, porque sí, estaba porque ahí. Sí, porque estaba ahí. Porque estaba ahí, porque ponías Telefe y estaba Jumanji. O sea, que no está mal igual Jumanji. No es una película tan despreciable, está bastante bien. Pero Era un tipo... No, igual no quiero tirarle palos a Robin Williams, porque el otro día haciendo Zapping escuché una película con él y me di cuenta que... Que algo de amor te genera, ¿no? Que algo en mi corazón había. Pero Good Morning Vietnam, me acuerdo... sé que no es un dato muy relevante, pero bueno, me la pasaron en el colegio y a partir de ahí surgió toda una cuestión de parte del profesor que empezó a comentar de cuando lo llevaban a Vietnam. No, a Vietnam, no. No había tenido la suerte a Malvinas y que no llegó a Malvinas, como que justo en el medio se había terminado todo y lo hicieron volver, pero que para él había sido muy traumático y bueno, parecía bastante porque el profesor este parecía bastante traumado. Pero bueno, Good Morning Vietnam, de Barry Levinson, una película casi 100% Robin Williams, digamos, donde Robin Williams está ahí abiertamente y él hace radio para combatientes de Vietnam. No es una... Si bien está el tema radio, digamos, había algo que era sumamente, digo, más interesante vinculado a la temática radio, que es cierto clima de radio, digamos, cierta cuestión vinculada a la radio nocturna muchas veces, A ver, definime ese clima de radio, porque no, ya me perdí el hilo y no... ¿Uno está viviendo un clima de radio? Claro, sí, pero no sé si eso se traduce, digamos, a otras situaciones. Bueno, por ejemplo, yo me imagino pocas luces. No es el caso en este momento, no importa. Pocas luces, de noche... cigarrillos, aunque no fumo, pero no importa, es una cuestión estética, es como... El vino. El vino o el whisky. El whisky, bueno. Claro. Y cierta cuestión, cierta densidad, digamos, como cierto clima de que algo va a pasar. Algo está pasando, o sea, y la radio tiene que ver con eso. No son tantas las películas que logran esto. No son tantas. Que logran un clima. Un clima de radio. Una. Lo que. Si vos viste como situación de radio. La situación de radio, como a mí me interesa, no logran tantas películas. Pero puedo nombrar dos. A ver. Dos, que de todas las películas que hay en el universo. Bueno, igual yo no vi todas las películas, por suerte. Pero de todas las películas que vi yo, por lo menos, hay dos. Una es una película de 1990. No demasiado conocida. Digamos, más o menos, no fue un hit en su momento. Una película con Christian Slater cuando era muy joven. Se llama Pump Up the Volume. En España le pusieron Rebelión en las Ondas, pero digamos que en Argentina mucho Rebelión en las Ondas no tira. No se entiende, digamos, el no, aparte, de que va la película ahí no. No, es mala, no, es mala idea ponerla así. Pump Up the Volume, de Alan Moyle, película de 1990. Muy interesante. Un estudiante, un colegio secundario. Que no la pasa demasiado bien, que no tiene muchos amigos. Eso son esas cosas que vos ves, viste, esa Christian Slater. Son esas películas que te generan identificación con el personaje, digamos. Más o menos, es un poco desagradable el personaje. No quiero decir que yo no sea un poco desagradable, puede que sí. Pero me parece que es desagradable por ir en otro sentido. Pero también está esta cosa de que, digo, cuando Yo no la pasaba mal en el secundario, pero la gente que la pasaba mal en el secundario no era el tipo más fachero del secundario, justamente. Vos acá tenés a Christian Slater, que es un tipo muy pintón. Ponele, más o menos, digo, ¿no? Sí. Ponele. Que es el tipo que rechaza en el secundario, que la pasa realmente mal. Y él arma una radio clandestina en su habitación. ¿Por qué muchas de las películas que reflejan el tema de la radio son radios clandestinas, ¿no? Porque después hay otra que no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero hay una con Philip Seymour Hoffman, que también falleció, no sé cuánto, este año también, fue a principio de año, que ellos también transmiten en una radio clandestina en un barco. Digamos, hay una, digamos, podríamos hacer, digamos, una... un subtópico que sea la radio como algo clandestino. O sea, como que se elige la radio como un lugar de clandestinidad. Quizás tiene que ver con esta, digamos, con esta situación de radio, que la verdad es de un poco de lo nocturno, quizás a cierto misterio alrededor de la radio. Que bueno, no sé, a mí me llama la atención particularmente. Pero aparte porque vos imaginate lo aburrido que sería ver una película sobre los tipos que hacen la 92.1. Un embole. Una radio AM. ¿Por qué no hay películas sobre una radio? ¿Por qué no una AM? Biopic de Magdalena Ruiz Guiñazú? ¿Por qué no? Porque me suicido. O sea, ¿por qué no? Son mucho más interesantes las radios clandestinas o la cuestión nocturna. Y aparte hay una cosa con los personajes que se dedican a la radio, que además de, bueno, este aura misteriosa también, es como que son personajes con ciertos problemas, o sea, como son personajes bastante interesantes y lo buscan, digamos, canalizar a través de la radio y esta cuestión clandestina también. Exacto, en este caso es, vamos a una palabra que no suelo usar, no sé, pero vamos a usarlo igual, no importa, paradigmático, un caso paradigmático, una palabra con un nivel de bullicio así de sumamente grandilocuente, pero no importa, paradigmático, porque justamente esto, digamos, un muchacho que tiene una radio clandestina en su habitación, y claro, todos sus compañeros escuchan la radio y dicen, ah, este tipo es un fenómeno, pero no saben qué es él. Esta dualidad, digamos, es Superman. Digo, es el tipo que cuando lo ven, digamos, cuando lo ven en persona, en su vida cotidiana, nadie se lo banca. Pero el Gil, digamos. Es el Gil. El típico Gil. Exacto, pero el tipo le encuentra la vuelta. Y termina generando toda una suerte. Y aparte es un tipo politizado dentro de dentro de lo que es una película norteamericana, que es una película mainstream, no fue una película mixtosa, pero fue una película mainstream. Es un tipo politizado, un tipo que insta a sus compañeros a rebelarse. Y genera una serie de conflictos con la chica que le gusta y demás. Pero está muy bien la película de Alan Moyle, un tipo que no es muy conocido. Pump Up the Volume, recomendable. Otra película de los 80 también, de fines de los 80, de un tipo que yo no tengo mucha apreciación personal, pero esta es una película que está muy bien, que es Oliver Stone. Uh-huh. Talk Radio. La radio ataca. La radio ataca, que tampoco es muy, muy fiel la traducción que digamos, pero bueno, ponele. Esta no es una radio clandestina, sí es una radio nocturna. Y un tipo que, por decirlo de alguna manera, se va un poco... habla un poco de más. Un tipo que tiene una radio a la noche, que lo escucha mucha gente. Y tiene unos discursos incendiarios, digamos, respecto de ciertas cuestiones políticas, sociales. Y si fuera, digamos, el eslogan de la película es termina pagando el precio. De la libertad de prensa. Exactamente. Bueno, pero a ver, hay otras películas así como, volviendo a este tema de la situación de radio, ¿no? A mí particularmente me gusta mucho Down by Law, que es de una película de Jim Jarmusch, donde la radio, digamos, ahí está expresada a través del personaje que interpreta Tom Waits, que es un DJ, también una persona, digamos, que tiene... ciertos problemas. De hecho, digamos, la película empieza, digamos, con una escena con su novia. Y, por diferentes situaciones que se van dando, termina en la cárcel con otros compañeros, porque, digamos, es ahí donde se centra, digamos, la trama de la película. Y, bueno, y... digamos, lo interesante ahí es que los compañeros lo hacen, digamos, hablar a él como si fuera un DJ de la radio, o sea, como digamos, una cualidad que tiene Tom Waits para divertirse, para pasar, digamos, ahí adentro, los días ahí adentro. Que, digamos, también, digamos, trayendo, digamos, esta cuestión de la clandestinidad también un poco... ese sentido. No sé si la viste esa película, pero bueno, a mí me gustó. Sí. La voz de locutor, que bueno, yo no digo que la tenga, no la tengo, pero hay gente que sí, digamos, puede llegar a ser muy divertido para ocasiones sociales y demás, y no me imagino, o sea, si estás en una cárcel, que por suerte nunca estuve, aburriéndote bastante tal vez, Entre otras cosas, sí. En el caso de la película de Jarmusch, por el propio universo que construye Jarmusch, digamos, no pasan cosas tremebundas. Sí, es más bien una comedia un poco negra. Una comedia, sí, apagada, digamos. Como sí. Una de esas comedias donde no te estás riendo abiertamente, pero que tiene un tono de comedia, digamos. Y otra película, bueno, vos viste una película, Días de Vinilo. Yo acá como que claro, me voy. Sí, sí, bueno, Días de Vinilo es una película argentina. Es una película dirigida por Gabriel Neri. Digamos, el director de Todos contra Juan. Bueno, Gabriel que Nessi. Nessi. Nessi, como, Nessi. No, no, como Nessi, Nessi, pero con él. Sí, no me acordaba cómo. Y bueno, es una película protagonizada también por Gastón Pauls haciendo un papel al estilo de Todos contra Juan, pero también es una especie de remake, si se quiere, de otra de las grandes películas que teníamos en la lista, que es Alta Fidelidad. Y bueno, la verdad es una versión bastante floja. Es una comedia romántica, sí, pero la otra vez estaba buscando la ficha en Film Affinity de esta película y hay una de las críticas que me pareció, digamos, bastante curiosa, que la describía como una película juguetona y azucarada. Estaba leyendo exactamente lo mismo, no la vi, pero ¿cómo juguetona y azucarada? Sí, todo para decir, no sé, es una película... ¿Qué nos dice eso? Qué feo para cualquier situación. No sé, yo no la vi, la verdad que ver una película juguetona y azucarada... O un disco juguetón y azucarado, ¿no? O una persona juguetona y azucarada. Bueno, pero fuerte. Ahí ya nos vamos. No, nos ahí. Vamos, pero si yo voy por la calle y me dicen juguetón y azucarado, yo, la verdad, no sé cómo reacciono. Sí. Es fuerte. Sí, es muy fuerte. Y es una película que tiene así como... Como dos grandes temas, que es... Ellas y la música. O sea, está presente esta dicotomía que hablan de mujeres y hablan, hay referencias, digamos, es esas películas que tienen, que por ahí se ganan cierto cariño porque tienen en su banda sonora, digamos, a íconos como, por ejemplo, bueno, ahí mencionan a los Beatles, también hay algo de los Smiths, me parece. Y digamos que es una película que termina siendo reivindicable por eso, parece. O termina siendo juguetona y azucarada por ese tipo de cuestiones. Pero bueno, es una traducción de Alta Fidelidad. Yo igualmente Alta Fidelidad la vi hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo de algunas cuestiones, pero sé que estaba un poquito mejor que esta remake argentina. Está muy bien Alta Fidelidad y no creo que sea lo que acá dicen de Días de Vinilo, que es, después, bueno, Juguetina Azucarada, es tan sencilla y bonachona como un cuento. O sea, ya es un nivel de pelotudez. Digo, tipos que le pagan por escribir crítica cinematográfica y dicen eso. Bueno, lo somos como una fábula, ¿viste? Con una moraleja que, bueno, es bastante misógina en algunos sentidos. Como pasa con muchas de las comedias románticas, ¿no? Pero, bueno, ese es el tema de las películas, de este doble tema, ellas y la música. Que están, claro, son como... son dos tópicos que hablan cuatro amigos. Hombres, que hablan cuatro machos. Claro. Entonces, como que tienen esos dos tópicos. Claro, como en los machos eran ellas y los asados, en Días de Vinilo son ellas y la música, siempre las claro, mujeres. Claro, cambiamos están como... el supuesto del fútbol con. Claro, el fútbol y el asado por. ¿Qué digo? O sea, podés hablar de ellas y de la música, pero podés hablarlo, digamos, desde otro punto de vista. Digamos, no sale muy bien parada las mujeres en estas películas. Pero bueno, digamos, es de esas películas para el domingo por la noche, de digamos, esas películas que uno quiere ver. Sí, sobre todo porque ver a Gastón Pauls, o sea, es algo emocionante. Bueno, sí, sí, sí. Y siempre con ese papel bonachón. Sí, Gastón Pauls. Gastón Pauls haciendo Gastón Pauls. Una de esas cosas hermosas. Mirá que hay que llegar a ser un actor para, digamos, para ser el actor mismo, ¿no? ¿No? Porque ese, ¿qué, ¿de qué haces? De Gastón Paul, mismo, ¿sí? Claro. Y después otro, digo, yo puedo hacer de Gastón Paul, otros actores pueden hacer de Gastón Paul, ya es un personaje en sí mismo Gastón Pero Paul. Que Gastón Paul llegue a ser Gastón Paul, tiene una trayectoria igual. Ese, sí, vamos sí, a reconocerlo, sí, sí, sí. Pero... Sí, sí, sí, aparece un tipo que se emociona. Se lo ganó. Se emociona con los pobres, es un tipo que tiene características muy positivas, es, yo lo quiero mucho a Gastón Paul. Ah, bueno, particularmente. ¿Vamos con una canción? Bueno. Bien, The Jam, banda inglesa, fines de los 70, To Be Someone, Didn't We Have a Nice Time. To be someone must be a wonderful thing. A famous footballer, rock singer, or a big film star. Yes, I think I would like that. To be rich and have lots of fans. I have lots of girls to prove that I'm a man and be number one, liked by años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, te esperamos este 16 y 17 de agosto en el 8º Encuentro de la Comunicación. Te esperamos al 11º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la ciudad de La Rioja. Mesa, paneles, talleres de formación, talleres de debate y feria de medios en la Universidad Nacional de La Rioja. RLMA, 10 años construyendo comunicación. Comunitaria, alternativa, popular. Para más información, www.rnma.org.ar. Todos los sábados los invito a escuchar el programa La Fusilla de Radio, el programa de la hora del Padre Cajade, a las 10 de la mañana, La Fusilla de Radio, Radio Auta, .6. La Pulseada Radio en Radio Nauta, FM 106.3. Exactamente. Sábados de 10 a 12. ¡Opa! Radio Nauta, FM 106.3. Dejate vibrar. Presenta El Sonido Prevalece 2, Episodio 3. Viernes 15 de agosto, a partir de las 23 horas. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radio Nauta. Tocan Steam Food, Las Diferencias y Fungi Houdini. Intervenciones artísticas, feria de discos. Intervenciones artísticas y ferias de discos. Transmisión en vivo por www.radionautafm.wordpress.com o por el 106.3 del dial. Tercer episodio del segundo volumen de Sonido Prevalece. En el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Avenida 60, entre 10 y 11. Déjate vibrar. Espectáculo a beneficio del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, de La Habana, Cuba. Con Liliana Herrero y Rally Barrio Nuevo, Fulanas Trigo, Julia Senco, Luis Gurevich, Dúo Karma y Dúo La Trova. Miércoles 20 de agosto en el pasaje Dardo Rocha, calle 7 y 50, auditorio del primer piso desde las 20:30. Anticipadas en Génesis Discos 6, entre 47 y 48. Porque Scioli los abandona, campaña por los derechos humanos de los pibes. ¿Qué seguridad tienen los chicos y chicas con derechos vulnerados? ¿Qué plan de emergencia pone en marcha la provincia para ellos? Por todo esto, el miércoles 20 de agosto, jornada artística y recreativa para niñas, niños y adolescentes. Enfrente de la casa donde atiende Scioli, se lanza la campaña por los derechos humanos de los pibes, contra el abandono de la infancia y la persecución. Miércoles 20 de agosto en Plaza San Martín, frente a la Gobernación, de 13 a 17 horas. Campaña por los derechos humanos de los pibes. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. Atlas Fracturado, un programa sobre películas, canciones, libros y otros artefactos inquietantes. Todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta, FM 106.3. ¿Qué es esto? Por Dios, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando al señor Fito Páez, a Rodolfo Fito Páez. Qué complicado, ¿eh? Qué complicado porque, a ver, ayer, voy a seguir hablando de mí, voy a seguir con mi megalomanía. Ayer en Le Tercer Monde me dediqué a pegarle a Jan Tiersen, lo cual ya... Pobres fans de Amélie, sí, pobres chicas con corte de Amélie. Patty Mayonnaise me hizo prometer al aire que voy a dedicarle una columna a pegarle a Amélie, lo cual puede llegar a ocurrir. Y ahora vamos a pegarle a Fito Páez, o sea, me estoy ganando enemigos por todos los flancos. Después vamos a hacer la semana que viene una columna para pegarle a Liniers, por ejemplo. Ah, esa me... Bueno, esa me sumo. Bien, porque hoy justo escuchaba un audio... Parece que se encontraron en la radio Liniers. Ahora vamos a hablar de Fito, ya no desesperen. Liniers con los muchachos que hacen Interpretando a Liniers, que es esta página de Facebook donde toman tiras de Liniers y les cambian las viñetas, sí, algunas. Claro. No tanto tampoco, ¿eh? No, hacen breves modificaciones. Apenas una viñeta y con eso ya nos cambia todo. Todo el sentido de las tiras de Liniers. Se encontraron y Liniers les confesó, les dicen: si yo los hubiera tenido al lado mío cuando vi algunas de estas tiras, los hubiera cagado a trompadas. ¿Les dijo eso? Les dijo eso. Sí, sí, porque el tipo se empezó a calentar. El mismo tipo que una vez que sube cosas tan tiernas como cuando Borromero atajó el penal y cuando Carlotto se encontró con su nieto. Digamos, todas esas ternuras, ¿fue capaz de decir eso? Sí, sí, sí, porque el tipo se calentó mucho porque dice que se la agarraron con sus hijas en algunas tiras. El tipo no se da cuenta que el que expone a sus hijas en las tiras es él. Bueno, digamos, siendo artista por ahí tenés que reconocer ese juego, ¿no? Porque... Y porque vos sos el que está poniendo a tus hijas en... Si no querés que... Yo no sabía que estaban las hijas de Liniers. Yo no sabía que tenía hijas, Liniers. O sea, empezamos por ahí, digamos. En realidad, de hecho, vi las tiras y ni me di cuenta se que eran las hijas de Liniers. Claro, es un conejo, de hecho. Pero si el tipo las expone... Digo, a ver, tampoco... digo, no es una cuestión de que las... Los tipos de interpretando a Liniers se están agarrando con las hijas de Liniers, así con las niñas, sino con los personajes que el propio Liniers representa en las tiras. Bueno, vamos a hablar de Liniers en otro momento. Vamos a hablar ahora de Fito Páez, que sacó un disco. Sí, su vigésimo primer disco. Vigésimo primer disco, llevamos por 21 sesiones de tortura. Bueno. Sí. Depende, hay algunas torturas que eran más amenas, creo. Sí. Pasa es que es muy difícil también, yo lo admito, pero tampoco quiero ganarme tantos enemigos que no odio a toda la obra de Fito Páez en bloque, aunque él me cae mal y todo, pero no odio toda la obra en bloque. Pero es muy difícil ya volver a escuchar a Giros, a del 63, a esos discos, incluso hasta aquello para mí, el último disco que puedo escuchar, que El amor después del amor, sin tener en cuenta las cosas que hizo después. Es como medio complicado. Te choqueo. Me choqueó. Igual me venía choqueando porque, a ver, si ya abre Rey Sol, me parecen discos choqueantes, pero lo que escuché hace poco, y acá mando solo si me están escuchando, puede que sí, mis amigos de Coglan, que me hicieron escuchar, mis amigos de Buenos Aires, que me hicieron escuchar estos temas de Fito Páez de los últimos discos, sobre todo tres temas. Acá estamos escuchando de cortina Rock and Roll Revolution. Sí, un tema totalmente revolucionario, digamos, y volvemos a este tema de la radio, de la clandestinidad, de toda esta esa intención que tiene Fito Páez por revolucionar a través de justamente de la música, y no nos dice más que eso. Nos dice cómo, cuándo, dónde, no nos dice nada más que eso. Pero ¿cuál es la historia detrás de Rock and Roll Revolution? Es que cortó con una pareja. Y el tipo entonces escribió cosas como... ¿Con quién cortó? A ver... Mengolini, una mina que yo no conocía. Yo leía Mengolini en internet y pensaba que era Pergolini, que estaban burlándose. Era como decir Mengolini como una forma despectiva, referirse a Pergolini. Después me enteré que no, que era otra persona. Ah, te fuiste por las ramas, digamos. Sí. Tus conjeturas se fueron por es las que ramas. No conocía a Mengolini, que es Julia Mengolini, una periodista. Bueno, cortaron y el tipo se quedó medio enojado, no sé, y... O sea, son fuertes. Compositivamente, Rock and Roll Revolution es el riff más remanido. Es robarle a todos los tipos que escribieron un riff de rock hace 40 años. Está como para jugarlo al Guitar Hero, te digo. O sea, el modo fácil. El modo, claro, es el modo para menores de 4 años del Guitar Hero, exactamente. Ese es que el seguro riff no de lo paso, pero no importa. Eso no es el tema. Ese es el riff de Rock and Roll Revolution. Y encima el tipo mete letras. Porque aparte, el tipo no solamente. O sea, cancherea y es violento y es muy cursi, es muy inmersa. Sino que aparte se la da, o sea, no puede dejar de señalar que él es un intelectual. Entonces dice cosas como: a mí me gusta John Ford, a vos el pochoclo, en tu Hollywood soy sapo de otro pozo. O sea, eso es megalomanía, eso es soberbia. O sea, es muy fuerte. Te voy a subir a un ring a vos y a Fito Páez a ver qué dicen cada uno. Sería muy interesante. Yo ya vengo medio caliente desde que empezó a homenajear así una cosa muy extraña a Costello. Elvis Costello sacó el disco Confía, que es... Costello tiene un disco que se llama Trust, y él empezó a decir, no, sí, porque estoy escuchando mucho a Costello. Y vos escuchabas Confía y era, este tipo estuvo... O sea, es un hijo de puta, con todo respeto. No se dicen malas palabras en la radio. No, era lo que pasaba por mi cabeza. No es que piense eso de Fito Páez, todo bien. Pero no mejoró desde Confía. De hecho, yo escuché Confía en su momento cuando salió y se escuchaba. Digamos, no me parecía que estuviera Costello en ningún lado, más allá de que eran canciones. O sea, que estaba tocando canciones Fito Páez con una banda, digamos. Eso es todo lo que se parecía atrás de Costello. Pero esto empeoró. Por ejemplo, hay un tema que se llama El Dolor, que está un tema de hace 1 o 2 años, donde... Es del año pasado este disco. Es del año pasado. Entonces... Podemos escuchar un fragmento de este tema, vale la pena. Esta es lento. La onda situación de radio. Esta es una cosa así como... Atraviesa la rosa de no es sensual. Yo me lo imagino a Fito en una bata, en pantuflas y con esa copa gigante de vino, sentado en su piano. ¿Cómo? Diciéndote estas cosas al oído. diciéndote cosas al oído con esta, con este susurro como, ah, el dolor, ¿quién le puso la cirrosis a mi hermano? su jefe, su mujer, sus fantasmas, la desesperación, el tren que nunca llega, bla bla bla. Ah, ¿quién le puso el cáncer a mi madre? Está medio mal esto, o sea. ¿Qué quiso decir? Que el hermano tuvo cirrosis y que la madre tuvo cáncer. Sí, ¿y quién se las puso? Literalmente. ¿Quién se las puso? Y el dolor. Es una reflexión muy compleja, ¿entendés? O sea, después dice, por ejemplo, bueno, dice que ¿quién le puso el cáncer a mi madre? El hombre que amó y no la quiso. Rosario, la naturaleza, un error médico. Su madre. Su profesor de piano. La mediocridad. Bueno. Pero vos no entendés el ánimo autobiográfico que tiene esta canción. O sea, como que el tipo te está contando, se está abriendo su corazón. Digo, yo me voy a poner del lado de Fito un ratito con esto. Dale, que no te degenera cierta ternura. Él abrió, no ve, él vino a ofrecer su corazón. Es un corazón espantoso. Es un corazón muy feo. Es un corazón. No es el corazón que me venía a ofrecer hace 20 años. No, este corazón que me está ofreciendo ahora es horrible. De hecho, el corazón que venía a ofrecerme hace 20 años... Es un corazón con colesterol. Es un corazón, sí, sí, que pasó por unas 20 años bastante complicados. Pero aparte ahora él lo vuelve a ofrecer en un programa en vivo con Lalo Mir. O sea, tocando Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón. En una versión, de pronto un día Fito se despertó y dijo... estoy poseído por John Cage. Entonces voy a hacer una versión experimental de Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón. Entonces el tipo se sienta en el piano y entra a golpear el piano. Y parece que es un chiste, que es como una especie de imagen así medio grotesca. Pero si uno pone, busca en YouTube el video de Fito Páez tocando Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, el programa de Lalo Mir, Fito Páez está golpeando el piano. Es que eso es la Rock and Roll Revolution. Sentado en un piano. O sea, a mí esa escena me hizo acordar. ¿Te acordás de Tom y Jerry? Cuando Jerry entra al piano, agarra las cositas esas, empieza. Bueno, es más o menos así, pero lo de Jerry creo que tenía un poquito más de coherencia. Tenía más musicalidad, bueno. Era más lindo de escuchar. Y aparte, no tenías a gente celebrando el arte que había en eso, como pasa acá, donde tenés a Lalo Mir aplaudiéndolo y abrazándolo a Fito emocionado. ¿Cómo piloteas eso, digamos, en vivo? ¿Te parece y te vas? Yo me paro y me voy. Yo, Lalo Mir, me paro y me voy. O sea, es un desastre. Pero, como, o sea, tenés el rock and roll hiper mega archi remanido de Rock and Roll Revolution, tenés esta balada espantosa de ¿quién le puso el cáncer a mi madre? Del dolor. Tenés estos intentos experimentales vanguardistas terribles, y tenés el pop, es Agapornis, está siendo Agapornis Fito Páez. Hay un tema que se llama Yo Te Amo, que sí. Quiero que escuchemos un fragmento, por favor. Esto es Fito Páez. No es Miranda, no es Agapornis, no es tu hermanito chiquitito que agarró un teclado Casio, no, es Fito Páez. Y acá esto es... Quiero decir a los oyentes que Álvaro está moviendo el piecito porque el ritmo se mete en la sangre. Es que es muy difícil no bailar con esto. De mi corazón, eso fue. Es difícil escribir una letra más fea que la de Rock and Roll Revolution y que la de El Dolor, pero en Yo Te Amo, de pronto, Fito Páez vuelve al siglo XVI cuando dice lo siguiente. Va a decir que sí, o sea, ella va a decir que sí, porque tengo la pócima mágica, las palabras clásicas, yo te amo. Es difícil ser más retrógrado que eso. Está muy bien amar, está muy bien decir yo te amo, pero ella me va a amar porque yo le voy a decir las palabras clásicas. Yo lo dejo, Fito. Me llega a dedicar una canción así, salgo corriendo. Salgo corriendo, no sé. Es fuertísimo. Bueno, ni te digo si me lo dice a mí, digamos. Pero es un poco perturbador. Así. Y un poco es... aparte está implementando una nueva onda, que capaz que es muy vieja, pero yo no la había descubierto. Es que los videoclips de pronto ahora ya no se filman los videoclips. O sea, no tenés... ya no hay una cámara. Es las letras de la canción con una edición y un... así hecho en... Tipo karaoke, digamos. Tipo, exactamente. Es el karaoke, pero en videoclip. Ahora los videoclips son karaokes. Entonces ahí vos tenés toda la letra con unos dibujitos y qué sé yo. Y dice... La letra profunda, digamos, así como... que se te quiere meter en... por los ojos también, porque no solamente es escucharlo, sino que también por los ojos te mete la letra esa. Sí, sí, por ejemplo, con cosas como me dejaste allí, me dejaste el pago, me clavaste ahí sonriendo muy loco y borracho, y cuando llegaste a tu casa me escribiste qué plato. Qué simpática, pensé, yo le respondí al toque, te amo. Ah, es un plato, Estefito. Ah, es increíble. Un amigo me decía que está escribiendo música para yuppies, para empresarios, la música que escribe la gente de Agapornis, digamos, que son, digo, estos jugadores de rugby, que escriben música para jugadores de rugby, para empresarios. Covers, sí, no escriben, claro, hacen... como hacen covers, exactamente, pero es ese tipo de música, digamos, es una cosa muy para muy porteña, para la radio, para el tipo que sale al boliche, después llega y está que sale con la el after office, el after digamos. Office, exactamente, eso, va a la oficina, exacto. Lo que pasa es que este disco de Fito nos ofrece canciones para todos los mercados, desde Rock and Roll Revolution para el rebelde, hasta Yo te amo para los románticos de boliche, podría decirse, porque salí bailando. Sí, sí, sí, sí. Quiere abarcar todas las eras. Tiene un tema también, hoy que hablamos de Malvinas, sobre los soldados de Malvinas, también en los últimos discos. Que tiene un videoclip muy, muy, muy fuerte. Sí, donde Fito hace de un soldado de Malvinas y que le agarra un ataque de locura. Es emocionante, pero eso vamos a dejarlo para otro momento porque ya es muy fuerte. Lo único que quiero comentar, como para ir cerrando este momento fitopaense, es que en mi corazón siempre van a quedar los primeros discos, también, pero no tanto, pero me gustan mucho las canciones de que escribía para Baglietto, cuando él tocaba para Baglietto, cuando era un niño. O sea, ni siquiera hacía él. No, las escribía, claro, sí, Fito. O sea, las interpretaba. No las interpretaba, él claro, él tocaba el piano, puñal tras puñal, La vida es una moneda... Pero no ve que él deja lo mejor para los demás. Es verdad, eso debe quizás por dentro ahí, de 10 años lo interpretemos con de otra manera, Fito. Quizás estamos ante la presencia de un genio no reconocido en nuestra época. No creo, pero... Eso está siendo grabado. Sí. O sea que... dentro de 10 años... Te la estás jugando, pero... Increíble. Que quemen los archivos de Radionauta, por las dudas. Bueno, y estamos a los oyentes de Atrafracturado, que escuchen Se baja en tiempos difíciles o lo compren, el primer disco de Juan Carlos Baglietto. Escuchen esas lindas canciones que escribía Fito Páez, lindas, fuertes, deprimentes, muy deprimentes, tipos que se suicidan, tipos que están locos, muy deprimentes, pero muy lindas. Eso, Fito, no. Atlas Fracturado. Atlas Fracturado. Un territorio sin norte para la música, el cine y la palabra. Todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta, FM 106.3. Volvemos con música... de verdad, no sabemos cómo llamarlo ya. Hay que establecer algún tipo de diferencia. Todo es música porque es claro, muy difícil volver después de Fito. Es difícil. Es difícil, es difícil porque es un tipo que está mucho más adelante, como decías vos recién, mucho más adelante que el resto de los mortales, entonces como que seguirle el paso así es muy complicado. Pero bueno, volvemos a algo más cercano a los Pixies, si se quiere, dentro de todo, más cercano que Yo te amo. Volvemos a la música, volvemos a... Volvemos a ver, escena independiente. Sí, volvemos a la escena independiente de La Plata. Epa. Específicamente. Pero digamos, estamos hablando de Peligrosos Gorriones. Que otro es una, regreso. Otro regreso, digamos. Hoy es una noche de los regresos, porque lo de Fito también es un... No, Fito nunca se fue. Ese es el tema con Fito. Fito nunca se fue. Pero bueno... estamos escuchando el tema Escafandra de Peligrosos Gorriones, que un poco, digamos, la idea, digamos, es nuevamente, como hicimos con los Pixies, mostrar un par de temas de la trayectoria de los Peligrosos Gorriones, porque es una banda que se separó por mucho tiempo. Volvieron, digamos, se separaron en los 90 y volvieron a tocar en ocasiones puntuales en el 2009, en el 2010. Y este año regresaron, parece que van a sacar un nuevo disco, un disco en vivo, eso es lo que se sabe, un disco que grabaron en mayo en el Teatro Colegiales, me parece. Y tienen un par de fechas, en octubre, de hecho, el sábado 8 de octubre, van a estar tocando en La Plata. Y también, bueno, hay, lo que se conoce es que hay un adelanto, un nuevo tema, que es La Florería. Y bueno, es una banda, a mí particularmente me parece muy interesante, me parece una de las bandas pioneras, digamos, si se quiere, no solo, digamos, de la por ahí de la escena indie, pero también es una banda que tuvo su importancia en una ola, digamos, de rock argentino de los 90 y, bueno, digamos, está bien que vuelvan. La Florería, que es el single, que es el nuevo tema que se puede escuchar, es, a diferencia de lo que sacaron los Pixies, es bastante parecido a otras cosas de Peligrosos Gorriones. Es una banda que en su haber tiene tres discos de estudio. El primer disco es Peligrosos Gorriones del año 93, después tiene Fuga del año 95 y el último disco completo, digamos, de estudio, es Antiflash de 1997, que no sé si los escuchaste, pero a mí cuando escuché por primera vez Antiflash es como que tendría que ser uno de los primeros discos de Peligrosos Gorriones, no sé por qué, me da esa impresión de que es un disco como de inicio de la banda, pero digamos es el último que sacaron. Sí, a mí me gusta, suele pasar que, bueno, se reivindica mucho el primer disco de Los Peligrosos como el gran clásico, digamos, que aparte, bueno, tiene temas muy conocidos como Escafandra, por ejemplo, que abría esta columna, pero a mí me parece que tanto Fuga como Antiflash aportan muchas cosas. Digo, de pronto se me ocurre, así en este momento vamos a hacer como a abrirnos. Es muy similar en algún punto a la trayectoria de Pavement, digamos. Pavement tiene un primer disco, dos discos en realidad, donde son como más concisos, más cerrados, transitan diferentes estilos, pero con cierta unidad. Y a partir del tercer disco, Pavement empieza a hacer discos muy caóticos. Y a mí me parece que un poco pasa eso. O sea, a diferencia del primer disco de Peligrosos Gorriones, que es mucho más cerrado, mucho más redondo en algún punto, los discos siguientes son más abiertos, digamos. También por ahí está esta cosa que decías de que parece el primer disco en un punto porque tiene esta cosa muy de juego, digamos, ¿no? Claro. De probar con diferentes estilos, de esta experimentación. Es como menos nítido, digamos, que los discos anteriores. Exactamente. Pero, a mí, digamos, me gusta mucho. Sí, es Antiflash. Sí, es un discazo para mí, pero sí. Digamos, es una banda que los tres discos, o sea, se pueden, son, digamos, bastante accesibles y, digamos, no son bastante coherentes, si se quiere, dentro de su trayectoria y les sirve bien. Así que, bueno, veremos cómo será el regreso, pero este nuevo single, La Florería, es lo que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar cuatro temas de Peligrosos Gorriones, ¿verdad? Sí, el primero es La Florería, después Siempre Acampa, eso es de Fuga, ¿no? Sí. Siempre Acampa, sí. Sí, es de Fuga, Villancicos, de Antiflash y Manicomio Gris. Del primer disco. Ha dormido ya todo otra vez. La Florería. historia no es particular. En el aire transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Rechazar. hablo y te canto. Villancicos, villancicos, villancicos. ¿Cómo vas a rechazar mi amor? Ahora que voy a la iglesia y te pido perdón. ¿Cómo vas a rechazar mi amor? Ahora que voy a tu templo y te canto. Atlas Fracturado, un programa sobre películas, libros, canciones y el tiempo que usamos descubriéndolos. Atlas Fracturado, todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta, FM 106.3. Estamos en el último bloque de Atlas Fracturado, el nuevo programa de Radionauta, FM 106.3. Lo que sonaba en la cortina era el tema Venus de Television, la banda Television del disco Marky Moon, un clásico, digamos, podríamos decir ya a esta altura. Sí, por supuesto. Un clásico riffero, justo, sí. Junto a Rock and Roll Revolution. Vamos a seguir sí, reivindicando. Los Riffs de Berlín, claro, exactamente, sí, yo creo que esa debe ser, haber sido la gran influencia de Fito, de haber escuchado mucho a Verlaine y a Television, y por eso está escribiendo temas con riffs tan potentes. Sí. Así como seguramente la gran influencia de temas como Yo te amo sean, no sé, Pet Shop Boys. Los Pet Shop Boys. Hay un disco a mí me gusta mucho y que hasta comparte título, un disco de los Beach Boys de fines de los 70 que se llama Love You, The Beach Boys Love You, que es un disco muy extraño, con muchos teclados y muy cargado en arreglos, muy particular. A mí es de mis discos favoritos de los Beach Boys. Y bueno, tiene esa cosa así, Fito, se ve que también bebió de ahí esa cuestión así de riff tecladeros. Bebió así, de la muy, copa de vino. Bebió de la copa de vino de Brian Wilson. No, Brian Wilson es un loco muy, muy querible y Fito Páez es un boludo muy poco querible. Pero no vamos a seguir variando a Fito porque ya fue, basta. Tenemos muchísimos programas por delante para seguir variándolo a él. Hay demasiados caídos por este programa. Liniers, Fito. Y los que va a ver más adelante. Andrés Calamaro, por ejemplo, pero bueno, no quiero adelantar. Va a dejar adelantar, más víctimas que la Segunda Guerra Mundial este programa, me parece, si sigue así. No lo dudo. Pero vamos a cerrar con algunas novedades, noticias de cosas que nos interesan a nosotros, porque bueno, estamos okay, acá para hablar de eso. Las leímos 10 minutos antes y no nos pintaron, digamos, también. No, yo tengo todo preparadísimo. No, todo no, pero esto justo lo tengo preparadísimo. Algunos comentarios que pueden llegar a ser de interés para los oyentes. Un comentario, el otro día seguimos con la megalomanía, seguimos con las cosas que hice que le pasan yo, a Álvaro. Que le pasan a Álvaro, que claro, la exactamente. La extraordinaria vida y de Álvaro Bretal. En Facebook y Twitter. Estaba en Twitter y dije, che, yo solamente una vez vi en vivo a Compañero Asma y quiero verlo en vivo de vuelta. Lo vi en vivo a Compañero Asma en el año 2004, una vez que tocó en el Islas Malvinas, acá en La Plata, con el trío con el cual después grabó el disco Respira, que salió en el año 2005, y nunca lo volví a ver en vivo. Entonces le pregunté por Twitter a Compañero Asma cuándo iba a volver a La Plata, y me dijo, el año que viene estoy grabando un disco nuevo ahora. Así que, Compañero Twitter Asma, es efectivo en eso. Que Twitter es efectivo. Ah, sí. Sí, si se copa el otro y responde, le llega la notificación, te responde. Es muy expeditivo en ese sentido. Así que aquellos que gusten de Compañero Asma es el proyecto musical que arrancó a mediados de los 90. El primer disco de Compañero Asma es de 1994. En realidad el primer disco, el primer LP que él editó en su momento es de 1999, pero varios demos salieron a la luz más adelante y él ya tenía grabaciones desde el 94 como mínimo. Es el proyecto de Hernán Espejo, un guitarrista, compositor, cantante sumamente interesante, del cual recomiendo varios de sus discos, como National Rock, Respira o Mágica Posesión. Y bueno, está grabando un disco nuevo, eso puede llegar a ser de interés. Otra banda que está grabando un disco nuevo, que ya lo grabó, que está masterizando lo que está por salir, no sé si ya, pero del bueno, horno, ya, sí, ya tiene título y en algún momento va a salir probablemente de este a año. Ver, Pez. Pez. Por sí, supuesto. Tenía que ser Pez. El Manto Eléctrico se va a llamar el disco nuevo de Pez. Dijeron el título hace dos días. ¿En qué se habrán inspirado para semejante título? Es uno de los mejores títulos de Pez, me parece. O sea, considerando igual que miraron los últimos discos. Harry Potter, no sabemos. Puede ser. De la cabeza de Minimal pueden salir muchas cosas. Pero comparándolo con títulos como Volviendo a las Cavernas o Nueva Era, Viejas Mañas o El Porvenir, digamos que, bueno, El Manto Eléctrico es un buen título. Sí. Yo creo que junto a Los Orfebres y Frágil Invencible debe ser rankear entre los mejores títulos de discos de Pez. Podríamos organizarnos un concurso de nombres de discos. O sea, ¿cuál es el mejor nombre de disco? Ah, totalmente. Eso es sumamente interesante. Podemos abrir esta dictadura de Bretal a la consulta popular de Por supuesto, pueden comunicarse a Radionauta si quieren. Lo vengo a decir 5 minutos antes de terminar el programa, pero pueden llamar a 451-6917 o pueden mandar un mail a radionautafm@gmail.com o entrar a Facebook. Tanto o Twitter, les damos todas las opciones. Twitter, claro, Atlas no tiene Twitter, pero va a tener. Pero en Radionauta sí, Radionauta tiene Twitter, Radionauta tiene Twitter y tiene Facebook. Sí. Atlas Fracturado tiene Facebook, bueno, Atlas Fracturado en Facebook vamos a aparecer nosotros. Así que bueno, PES tiene, va a tener disco nuevo, El Manto Eléctrico. Ya se escucharon, vienen tocando temas en vivo hace bastante. Va a ser muy diferente, no me cabe ninguna duda, a Nueva Era Viejas Mañas, el último disco del año pasado. No sé si mejor o peor, pero va a ser diferente. Un regreso a un sonido más cancionero y demás, probablemente... Influido por Fito Páez. Esperemos que no. Esperemos que por lo menos no por el último Fito Páez. ¿Qué más? Bueno, se dilató el estreno de la última película de Damián Cifrón, Relatos Salvajes. Se iba a estrenar este jueves. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo un conflicto gremial, al parecer, protagonizado por el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines, cuya sigla es UTEP. Parece que fue, digamos, una... Lo cancelaron así de último momento. No sé cuándo irá a ser la fecha de estreno. Este quizás jueves que viene ahora. Este jueves, sí. Ya directamente. Bueno, Relatos Salvajes es una de las películas argentinas que próximas a estrenarse, que por ahí está generando, digamos, cierta expectativa. Mucha expectativa, sí. Mucha expectativa, no solamente porque están actores reconocidos como Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Oscar Martínez, Erika Rivas, sino porque también, digamos, dentro de las críticas que he estado leyendo, es como que están bastante divididas entre los pro Relatos Salvajes y los que no. Pero... bueno, veremos. Tenemos que ir a verla, digamos. Yo voy a ir a verla, sí, por supuesto. Le tengo muy poca fe a Relatos Salvajes. Primero, que no soy un gran fan de Cifrón, pero aparte, por lo que... Bueno, fue bastante comentada la charla que tuvo con Mirtha Legrand hace un par de días, donde sí. Él planteó que, bueno, que siempre... Que nunca iba a dejar de haber pobres en un sistema capitalista y demás. A lo cual Mirtha... O sea, se sentó en la mesa de Mirtha. Ya eso, y dijo algo muy, muy Mirtha, digamos. Sí, se pelearon igual, se pelearon. ¿Por qué no me enteré de eso? No te enteraste, sí, no. Se pelearon porque, claro, él decía que en el sistema capitalista siempre iba a haber pobres, necesariamente, porque lo genera el sistema capitalista. Mirtha discute acerca del capitalismo, esto es algo... Mirtha discute como... de lo que quieras con cualquiera, es más, sí, habría que probar de ponerle gente que le tire temas estrambóticos. Mirtha es el siglo XX largo. Física cuántica, Mirtha es el siglo XX largo, dejó, que le tiren así temas estrambóticos y ver cómo ella con un bate de béisbol imaginario los va, o sea, manejando como quiere. Pero se peleó Cifrón con Mirtha. Lo cual también, bueno, funciona en términos publicitarios, no vamos a decir que no, pero por motivos que no vienen al caso, no le tengo mucha fe. Veremos, va a ser mucho más interesante hablar de la película después de que se estrene, no andar exponiendo mis prejuicios así como así, pero lo cierto es que va a ser una película que va a tener muchísimo público, muy masiva, no me cabe ninguna duda. Más que Bañeros 4, más que, no sé, eso es interesante. Va a terminar siendo las dos películas más taquilleras del cine argentino del año, Bañeros 4 y Relatos Salvajes. Siguiendo con el cine, ahora a las 12 empieza en Inca TV El asesinato de un corredor de apuestas chino. Gran película de John Cassavetes, con Ben Gazzara. Por si no vienen a Olga, el sonido prevalece. Por ¿no? si vienen a Olga, por si nos están escuchando desde alguna otra parte del país y o del mundo, pueden quedarse viendo... Ya podemos hablar de Cassavetes en otro momento, uno de los cineastas más importantes de Estados Unidos y uno de los precursores, o el precursor en un sentido, no es el primer cineasta en hacer cine independiente, pero sí es el primer cineasta en hacer cine independiente de cierta forma, con ciertas características, y dejó una influencia muy fuerte. Bueno, eso puede ser un tema interesante para hablar en los próximos programas acerca de qué se entiende por cine independiente, porque la verdad es un término bastante ambiguo, es al menos verdad. Actualmente. Pero sí, digamos, Cassavetes es como, digamos, uno de los pioneros del cine independiente. si lo ponemos ahí en una enciclopedia del cine independiente. Ayer en la Tercer Mon decían que hay que dejar de usar la palabra faro, así que yo voy a usarla ahora solamente para molestar, que es un faro del cine independiente norteamericano, John Cassavetes. Pueden ver ahora mismo, está arrancando ya en Inca TV, el asesinato de un corredor de apuestas chino, como para ver de qué se trata el cine de John Cassavetes. Una última noticia barra novedad, salió a la venta, que es el término correcto, Roxy by Proxy. ¿Qué es Roxy by Proxy? En 1974, Frank Zappa, con una de las encarnaciones, de las varias encarnaciones de los Mothers of Invention. Ah, pensé que ibas a decir una de las varias encarnaciones de Frank Zappa. De él, no. Él, una vez que falleció, no volvió. Aunque, no sabemos. Aunque su familia parece que quiere seguir, aunque sea en términos económicos, continuar con la vida de Frank Zappa. Porque, bueno, la organización está formada por la familia, por los hijos de Frank Zappa, que siguen editando discos, cosas que Frank Zappa grabó en distintas situaciones de su vida. Ahora lo que hizo es editar un recital. En 1974 salió un disco que se llama Roxy and Elsewhere, un disco en vivo pero conformado por canciones que no están en otros discos, que no fueron grabadas en estudio. Es uno de los discos favoritos de en general de los fanáticos de Zappa. Es mi disco favorito de Zappa personalmente. Un disco con una donde toca una banda muy grande de 9, 10, 11 músicos. Es realmente descomunal lo que suena la banda y el nivel de creatividad, el tipo de imaginación que pone. Ya es un Zappa muy diferente al Zappa de los 60. Es un Zappa, digamos, mucho más que se está acercando mucho más al jazz fusión, de alguna manera. También es un Zappa muy distinto al Zappa de fines de los 70. En otro momento podemos hablar de las etapas de la obra de Frank Zappa. Lo cierto es que Roxy and Elsewhere es un disco que salió en 1974 que no contenía todos los recitales que habían grabado la banda de Zappa en el Roxy durante fines del 73, comienzo del 74. Ahora, la familia de Frank Zappa editó Roxy by Proxy, que contiene todas las canciones. Va a salir un DVD supuestamente también en algún momento. Hay posiciones encontradas respecto de si, bueno, valía la pena editar esto o no, que en realidad lo sí, que aparte, Zappa... Sí, son joyas que por ahí no se sabe bien por qué estuvieron ocultas, digamos, tanto tiempo. Porque... Una de las cosas que se supone es que, bueno, que Zappa hizo una selección de temas porque eran los temas que valían la pena ser mostrados, digamos. Y que lo que no está en Roxy and Elsewhere es porque en realidad no valía tanto la pena ser mostrado. Lo cual suele pasar muchas veces, digamos. Bueno, es lo que sucedió, digamos, con documental de reciente estreno acerca de la vida del cantante Elliott Smith. También de la escena de la música independiente de norteamericana, que el documental se llama Heavens Adores You y tenía 15 temas inéditos, que también no sabemos de dónde lo sacó, pero parece lo donó también. Muchas veces quedan en manos de la familia todas esas cuestiones, pero bueno, veremos. Como pasaba si con llegamos. Nick Drake también, que también la familia. Sí. Están las grabaciones familiares de Nick Drake, o sea. En Family cosas Tree, que, sí. Claro, hay cosas que son lindas, pero hay cosas que, sobre todo Zappa, que era un tipo hiper mega archi obsesivo. O sea, era un tipo que retocaba los discos en vivo porque hasta que llegaran al punto, los retocaba en estudio hasta que llegaran al punto de perfección que él quería. Bueno, en fin, igual se puede bajar, Roxy by Proxy. Si se les hace muy largo, si les parece que tiene mucho relleno, que tiene temas malos, bájense Roxy and Elsewhere, disco de 1974, uno de los grandes discos de Frank Zappa. Y no sé si es una gran puerta de entrada a su obra, pero se puede probar. Y vamos a despedirnos con un tema de ese disco de Frank Zappa, un tema que trata sobre el cine de bajo presupuesto, sobre las películas de ciencia ficción y de terror baratas, sobre el cine clase B. Se llama Chipneys. Y así nos despedimos de este primer programa de Atlas Fracturado. Bueno, hasta el próximo viernes. Y como ya saben, las puertas del Olga están abiertas y los esperamos para El Sonido Prevalece. I eat a hot dog, it tastes real good. Then I watch a movie from Hollywood. Dog. It tastes real good. Then I watch the movie. monster, which the peasants in this area call Frunobulax, has just been seen approaching the power plant. Bullets can't stop it. Rockets can't stop it. We may have to use nuclear force. Everyone is advised to go to the shelter at once. Fracturado, un programa sobre películas, canciones, libros y otros artefactos inquietantes. Todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta, FM 106.3.